En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos en una nueva edición de este programa. En este nuevo año 2024. Digo nuevo porque es el segundo discazo que hacemos este año. Parece que recién empieza, aunque ya estemos en marzo. Quiero presentar a Javier Areal Vélez, que está acá en los micrófonos. ¿Cómo estás, Simón? Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, feliz año. Feliz año. Sí. Y presentar especialmente al invitado y protagonista del día de hoy, que es Santiago Villa. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. En el día de hoy tenemos un disco muy particular. Se llama Laboratorios Eléctricos Argentinos. Es un disco, un álbum, digamos, que acaba de editar Santiago Villa y que, por recomendación de Javier, que lo había escuchado en su momento, me lo compartió, yo lo escuché también un poco y nos pareció que era interesante presentarlo y tener una conversación con vos y que nos cuentes un poco cómo fue que llevaste a cabo, que lo produciste. Primero, para quienes no lo conocen, Santiago es profesor en la Universidad de 3 de Febrero. Estudió la licenciatura en Artes Electrónicas y la maestría en Teoría y Estética de Artes Electrónicas. Y también se dedica a la lutería electrónica, desarrollando sintetizadores, entre otras cosas. Y también es fundador de Núcleo, que ahora también vamos a charlar un poquito sobre Núcleo. Pero bueno, gracias, Santiago, por estar acá en el caso. Y bueno, y empezar preguntándote cómo fue que se te ocurrió la idea de hacer un disco con estos tonos puros que de alguna forma escuchamos en lo que fue el la primera pieza de este disco, titulada Cuarteto Sinusoidal. Bueno, a ver. Bueno, como comentaste vos, yo doy clases en la universidad junto a Ernesto Romeo. Damos clases ahí hace ya muchos años. Ya estamos contando casi 20 años de dar clases ahí. Y siempre nos interesó todo el tema de la... como de los orígenes de la música electrónica, sobre todo sobre los orígenes de la tecnología aplicada al arte sonoro. Y como que nos enmarcamos más o menos, o nuestro lugar de estudio, nuestra área de estudio tiene que ver con una serie de acontecimientos que, bueno, sucedieron más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, que tiene que ver con, por un lado, el primer tratado de acústica que se escribe, escrito por von Helmholtz, donde, bueno, estudia los primeros fenómenos. Es el primer estudio, digamos, formal de la física del sonido y de la acústica, dando como una, de alguna manera, el inicio a la acústica más moderna. Por otro lado, se consigue una técnica, una tecnología que tiene que ver con la grabación, el registro sonoro. Y eso cobra bastante fuerza ya a principios del siglo XX con, bueno, la invención de la válvula termoiónica que permite las telecomunicaciones, la radiodifusión y, por supuesto, la amplificación musical, la amplificación sonora, perdón. Dando origen también a otra nueva rama de la física como es la electrónica, ¿no? El que trabaja, digamos, con señales eléctricas, pero de menor proporción. Y a partir de eso, bueno, empiezan a surgir también ya desde algunos años antes, pero sobre todo en el caso del Telarmonios con Tadeusz Cajil, bueno, luego el Theremin, Ondas Martenot, una serie de instrumentos electrónicos pensados en un principio como una forma novedosa de generación de sonido, pero todavía muy alejado quizás de nuevas ideas de composición. estaban surgiendo, digamos, una como un nuevas ideas, obviamente, sobre la armonía y sobre la música contemporánea, pero todavía, digamos, la electrónica y el sonido electrónico era visto como, bueno, como casi como una cosa de más que venía del mundo de la magia, ¿no? Y de la fascinación, como lo era la tecnología en ese entonces, digamos, en principios del siglo XX, post segunda revolución industrial, donde, bueno, todo era la magia de la o la revolución tecnológica, ¿no? Nada, es curioso cómo los elementos técnicos, tecnológicos, la electrónica, digamos, existía ya, pero bueno, la música que se hacía con eso seguía siendo más o menos una imitación de lo que ya se venía haciendo antes, ¿no? O sea, utilizar esos instrumentos electrónicos para reproducir, no sé, obras para cuarteto de cuerdas, obras para piano, etcétera, etcétera. Y a su vez empiezan a ser también, en principios del siglo XX, fuerte la industria discográfica, fonográfica, que bueno, empieza como a caminar a la par de todo esto que iba surgiendo, ¿no? Luego, digamos, como bueno, los procesos sociales obviamente son muy complejos para analizarlos y desde dónde surge todo, pero post Segunda Guerra Mundial, un grupo de bueno, tres personas, digamos, principalmente, que tiene que ver con Herbert Eimert, Werner Meyer-Eppler y bueno, Karl-Heinz Stockhausen, que venía a su vez de la escuela francesa, de ya empezar a trabajar con nuevas formas de composición, manipulando sonidos grabados y demás, empiezan a pensar esta nueva música, la música electrónica como la conocemos hoy en día, y escriben Werner Meyer-Eppler en el año 49 un libro en donde por primera vez le da nombre a esta nueva forma musical. En donde ellos obviamente trabajan principalmente en ese entonces con señales, ondas puras, ¿no? Ondas senoidales. Es curioso porque si bien ninguno de los tres alemanes, obviamente la música electrónica alemana de la posguerra, hay una cosita medio como, no se los puede acusar de nazis a ellos, obviamente, creo, no sé, en realidad no conozco tanto de su vida, pero si uno lee los libros y los textos que en ese momento circulaban, había una cosa ahí, viste, medio de las ondas puras y crear sonidos perfectos a partir de la producción o reproducción de ondas puras. Y bueno, todo eso, como saben también, acá tuvimos el primer laboratorio por esos años, un poquito después de esos años, que también hay una historia muy interesante que supongo la deben conocer a partir de Proyecto Huemul y todo lo que pasó a raíz de eso y cómo esos equipamientos fueron a parar a lo que fue el primer laboratorio acá, que bueno, Krepfel, entre otros, fundó. Y bueno, un poco, digamos, como este disco de alguna manera fue como un intento de recuperar un poco ese espíritu, y también como un estudio quizás más moderno, ¿no? O sea, como con la cabeza de ahora, de siglo XXI, tratar de recuperar todas esas tecnologías rudimentarias en un punto que construyeron las primeras obras de música electrónica. En parte, digamos, o sea, el objetivo fue hacer como eso, como nosotros damos clases de composición también en la universidad, en una materia ya más avanzada, donde trabajamos muchas técnicas de composición de música electrónica, electroacústica, o bueno, música con tecnología, o arte sonoro. Y fue una forma de estudiar, investigar y de tener algo concreto, de decir, bueno, ok, ¿qué abanico de cosas se puede hacer con un oscilador de este tipo, ¿no? Que si bien son ondas puras, efectivamente, y hoy en día una onda pura, bueno, con una computadora, con un sintetizador aditivo y demás, se puede construir. Lo que yo quería trabajar era sobre todo en el minimalismo de la interfaz, ¿no? O sea, como tener un aparato que se enchufe, solo haga eso y que tenga solamente dos perillas para manipular, ¿no? Y que además es un aparato que viene no de la tradición musical, sino que viene de la tradición de la electrónica, ¿no? O sea, es un aparato creado para un laboratorio electrónico para que un ingeniero, un técnico, testee, pruebe, no sé, equipamiento, y no tiene para nada, digamos, la lógica o no hay una expectativa, digamos, de expresión artística de ningún tipo. Y además, digamos, eso, como obviamente, no quiero poner muy teórico, pero bueno, crear una onda pura, digamos, algo que existe solamente en la teoría, digamos, en la práctica una onda pura no existe realmente, y cualquier aparato, cualquier equipamiento genera distorsión. Pero hay algo, digamos, que sobre todo a mí me interesa, que tiene que ver con la gestualidad de la electrónica en la música o en los sonores, digamos, que hay algo más que sucede cuando la electrónica está de alguna manera cobrando vida, que expresivamente es distinto a lo que puede hacer quizás una computadora o algo más moderno, ¿no? O sea, en estos aparatos valvulares de muchos años que siguen funcionando, que además pertenecía a una etapa, digamos, de oro de la industria nacional, por eso el nombre también, Laboratorios Eléctricos Argentinos, que es el nombre de la marca y la empresa que desarrollaba estos equipamientos, nada, o sea, que a mí se me ha caído uno en una vuelta en una escalera, tipo que rodó por el piso. Tengo varios, por suerte, pero no le pasó nada igual. Están hechos para durar 1000 años. Y cuando uno los enciende, digamos, los equipos valvulares, para quien no lo sabe, son equipos que maneja niveles de electricidad mucho más altos que los quizás de la electrónica moderna, ¿no? O sea, manejan valores, incluso hasta a veces pueden ser peligrosos, ¿no? Meter la mano. Y uno siente como cuando lo enciende, no sé, como una energía que emana muy distinta, ¿no? O sea, porque además produce mucho calor. Y estaban pensados también con una lógica de hace 70, 80 años, donde todo, viste, era más grande, con más espacioso, y las perillas, nada, tienen como una fuerza, una cosa, una interfaz muy distinta que, obviamente, a trabajar con un mouse en una perilla de algo virtual, ¿no? Así que, digamos, un poco el objetivo fue ese, ¿no? Como, bueno, tratar de armar un abanico de las cosas que eran posibles con un aparato así, y tratando de eso, tomar un poco la inspiración de lo que ya se hizo con la cabeza de alguien que obviamente ya vivió y vive en el siglo XXI con toda la tecnología que sucede, ¿no? Estamos con Santiago Villa, para quienes se conectaron un poquito después del comienzo. Santiago es el CEO de Núcleo, donde desarrollan también estos dispositivos electrónicos, estos sintetizadores. Muy interesante lo que nos contás, Santiago. Me quedé pensando un poco en el aspecto de lo nacional que comentabas, pero podemos seguir escuchando quizás las dos siguientes piezas, que se titulan Textura y Armonía y Staccato. Las vamos a escuchar juntas y después podemos retomar esta introducción que nos hiciste para llevar un poco al terreno local estos trabajos con ondas puras. Bueno, estamos acá de vuelta con Santiago Villa, escuchando Laboratorios Electrónicos Argentinos. Ya escuchamos los primeros tres temas. Nos contaste un poco el background más así de fondo de todo esto. Y por ahí me da curiosidad, escuchando la variedad entre los tres temas, como preguntarte algunas cosas un poco más prácticas, digamos, al respecto, como... O sea, todo lo que escuchamos lo hiciste con este aparato, que es un generador de onda sinusoide, que tiene solo dos perillas, que me imagino que es una de frecuencia y una de volumen. Sí. Y ya, y lo grabaste y superpusiste capas de eso, entiendo. Entonces, todo lo que estamos escuchando, tipo hay un vibrato, estás con la mano izquierda moviendo rápidamente para que vibre, y hay un ataque rápido. Y ¿cómo hiciste, por ejemplo, eso? Y eso también, perillando. Perillando. O sea, sí. El buen perilleo. Digamos, hay obviamente edición multipista, sí, pero todo lo que es expresión tiene que ver sí con el perilleo y nada más. O sea, es también desarrollar una técnica específica, ¿no?, para el aparato, porque bueno, tiene una perilla bastante grande y te permite como, bueno, poner el dedo de determinada manera, ¿viste?, para poder hacerlo vibrar el dedo, para poder hacer vibratos, y después con la perilla de volumen, que es un poco más pequeña, pero que justamente por ser pequeña te permite una movilidad distinta. Entonces, eso, como que buscaba distintas técnicas, desarrollar una técnica específica para esa parte. Claro, como que aprender o descubrir una manera de tocar. Tratarlo como instrumento, claro, claro, de tocarlo. Claro, tal cual, tal cual. Que no es... Que de vuelta, o sea, por eso decía que si bien influenciado por esa primera música electrónica, no es la forma en que la primera música electrónica tampoco se hizo, ¿no? Obviamente, sino que era más de construcción de tonos puros y demás. Acá, digamos, intenté usarlo más como una interpretación. Sí, bastante influenciado con algunas obras que se realizaron para Ondas Martenot en los años 30. ¿Cuál es? ¿Te acordás? ¿Los títulos? Las de Messiaen, digamos. Messiaen en un momento compuso una serie de obras para Ondas Martenot. ¿Sin instrumentos acústicos? Digamos, solo, ¿hay unas obras para solo ondas? Sí, para el cuarteto de Ondas Martenot. Ah, muy bueno. Son discos muy lindos que bueno, no me sale el francés, así que no lo voy a pronunciar, pero si lo buscan, Messiaen Martenot. Tiene unas obras muy, muy lindas. Y después, bueno, algunas cosas también de otro instrumento bastante popular por esos años 30, que era el Trautonium, un instrumento alemán. También muchos lo conocen como el predecesor, de alguna manera, de los sintetizadores. Un instrumento polifónico que tenía una interfaz muy particular también, con una serie de osciladores, y que bueno, que Oscar Sala fue como el, quizás el intérprete más reconocido. Hizo varios efectos y músicas para películas de Hitchcock. Y bueno, un poco también eso, como basándome con esas sonoridades, en esas músicas, intenté recrear cosas así con algo que no era creado o no fue creado para... Claro, para tener un gesto musical. Claro, y claro. Ponele, vos podés afinar cuando tocas esto, o cómo haces para pegarle a una nota, porque esta música es bastante temperada. Sí, en un punto, ¿no? Sí, es con oído. Igual, o sea, es temperado, pero lo que además hay son quintas, terceras mayores, como mucho, digamos, tonalidades relativamente fáciles. Uh-huh. Y obviamente el multipista sí te permite hacerlo una y otra vez hasta que te sale, hasta que la embocas. Pero es más posible de lo que uno cree cuando uno se concentra. Tengo ganas de en algún momento, porque fui comprando varios de estos equipos, buscándolos por entre Marketplace y Mercado Libre y cosas, uh-huh, por el estilo, fui recuperando bastantes. Y me gustaría en algún momento hacer un concierto con un par de músicos o músicas, y que tratar de interpretar estas obras en vivo, que no es tan complicado, no es, parece más difícil de lo que es, o sea, con un poco de práctica uno empieza a entender la técnica y encontrarle como la vuelta. Digamos, y eso que yo no tengo mucho oído musical. Uh-huh. Pero, o sea, las piezas no las hiciste, siempre las hiciste con sintetizadores que no son los desarrollados por vos, son todos sintetizadores antiguos, digamos. Sí, digamos eso. No tiene el carácter de sintetizador, pero es un generador de ondas. Generadores, por así decirlo. Sí. Y también un poco tiene que ver con eso de que yo, bueno, fabrico y tengo acceso a muchos instrumentos, y bueno, obviamente, bueno, como ustedes seguramente, a lo largo de nuestra vida fuimos juntando aparatos, qué sé yo, y llega un punto también que te saturas de tanta perilla. Claro. Sí, sí. Y decís, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con dos perillas y nada más? Y claro, con una onda senoidal, y construir todo a partir de esto. También hay una cosa ahí, viste, como de querer despojarse y, bueno, volver un poco a los orígenes. Como a algunos les agarra, viste, dice, bueno, hago un disco con guitarra de vuelta, con claro, guitarra criolla. Sí. Bueno. No, pero también está bueno, como hay algo que decías de este coso que no es un instrumento, y usarlo como instrumento, porque no sé, el último tiempo escuché a varias personas dedicadas más a la lutería electrónica, digamos, sentido dentro de la computadora, hablar sobre cómo la computadora no es un instrumento tampoco, ¿no? No digo, un saxo es un instrumento. Está creado para ser un instrumento y ya, y no tiene otra función. Y la computadora no. La computadora es un objeto que computa, sí, supongo, lo en el punto más básico. Claro, que está haciendo cuentas y bueno, uno o una, lo que sea, puede generarlo, transformarlo en una cosa que genera sonido para usar en un contexto musical. O no, puede usarlo para hacer Excel toda su vida. Entonces, como... Sí. No sé, hay como una conexión, como hay algo esto de ir atrás y de agarrar un bicho del 1900 o no sé exactamente el año de ese aparato, que tira muy para atrás, pero a su vez lo que estás haciendo es en un punto lo mismo que hacemos hoy por hoy, todo el tiempo sin pensarlo, que es buscarle la musicalidad, y entonces agarras la compu y le agregas una placa, después le agregas un cable, después le agregas un controlador, le agregas otro, le asignas, o sea, es toda una serie de procedimientos absolutamente artificiales para llegar a que eso sea algo que puedes tocar. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Y es lo que estás haciendo ahí, ¿no? Solo que tenés solo dos perillas, entonces por ahí es más como cuánto podés exprimir las posibilidades de esos dos círculos, de esos grados que puedes mover a cierta velocidad, ¿no? Y ya. Sí, sí. O sea, un poco también lo que hablábamos antes de que, bueno, de que la tecnología o la técnica... no necesariamente hacen que la música que producís, o que puedas hacer cosas que hagas cosas que podés hacer. No sé si me explico. Como que si el piano existió hace, ¿cuánto? 150 años, 200 años, ¿por qué no se produjeron obras de, no sé, de música tonal, ¿no? En su momento, digamos, y pasó tanto tiempo hasta que efectivamente cayó la ficha y se empezó a hacer algo. Seguramente se produjeron, ¿no? Pero no quedaron. O no también, quedaron, claro, digo, sí, porque sí. No sé quién decía que el primer concierto de la historia o la primera interpretación musical de la historia sí o sí tiene que haber sido un concierto de música de procesión libre. Uh-huh. Es medio inevitable, ¿no? Y sin embargo, hasta que eso existe como una cosa irrespetada, pasan... Claro. No sé. No tengo idea, tiempos antropológicos desde el sonido en una caverna hasta 1960, no sé. Sí, bueno, Bach ya improvisaba mucho. Uh-huh. Sí. Si les parece, seguimos escuchando las tres siguientes piezas que tienen la particularidad de ser piezas cortas. Por ahí a la vuelta conversamos un poco sobre las duraciones, porque digamos arrancamos con una pieza larga, ahora vamos a escuchar unas piezas que duran 1:40. Y retomamos para conversar un poco por ahí sobre núcleo. Dale. Thank you. acabamos de escuchar Armonías a dos voces, es la pieza número 6 de este disco. Hablamos un poco sobre los orígenes de la producción de sonidos electrónicos. Santiago también nos comentó un poco sobre sus prácticas en respecto a la manipulación de estos sintetizadores con los que él trabajó este disco. Y algo que nos habíamos guardado para charlar al último es sobre tus actividades en Núcleo y en el desarrollo de sintetizadores, que si bien son electrónicos, estos son con técnicas o tecnologías actuales, digamos, ¿no? ¿Cómo se conforma Núcleo? ¿Quiénes los integran? ¿Y cuál es el espíritu que está detrás, digamos? Bueno, los que hicimos Núcleo somos Francisco Trípodi y yo. Ya hace varios años, un poco impulsados por un desafío de decir, bueno, a ver, diseñemos nosotros nuestros propios aparatos. Empezamos primero dando unos talleres y cursos en la UNTREF de armado de síntesis, donde lo que hacíamos era dar clases sobre el tema. La universidad nos proveía, digamos, de los materiales, y con esos materiales construíamos sintes que después quedaban para la universidad, ¿no? Como parte del equipamiento para los estudiantes y demás. Entonces, quienes asistían a ese curso se aprendían, digamos, con las cosas de ahí, traían también sus cosas si querían armarse para ellos, y después, los íbamos guiando, ¿no?, en todo el proceso. Y cada vez más empezó a haber gente que estaba interesada en tener sintes o quería tener sintes y que no tenía tantas ganas de armárselo, quizás. En un momento donde también era bastante difícil el tema de la importación, no había tanto mercado como el que hay ahora, ni tanta oferta. Y así fue que, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver qué onda con esto, si hay algo acá. No tanto pensando en la idea de negocio, sino como, bueno, un incentivo para poder decir, bueno, vamos a tratar de hacerlo, y si vendemos algo, mejor así, ¿no? Hay un incentivo, sí, claro. Sustentable, digamos. Sí, claro. Sí. Sobre todo porque, bueno, es un tema, digamos, de presupuesto, ¿viste? O sea, juntar las cosas, comprar las cosas y demás. Y, entonces nos pusimos a desarrollar. Primero, como pasa muchas veces en la tecnología, copiando cosas y después empezando a hacerle modificaciones y después empezando ya directamente a pensar circuitos desde cero, y así fuimos pasando por distintos estadios hasta que, bueno, empezamos también a abrirnos a otros tipos de sistemas como, bueno, Eurorack y demás. Ahora estamos en etapa de vuelta de producción, estamos armando una pared de 5U, digamos, de 5U es el formato clásico de Moog, que va a ser como un mega sinte que estamos ahí construyendo, y luego también con Eurorack, que es como la quizás ahora lo más popular dentro del mundo de los sintes modulares, analógicos y demás. Así que medio como que en esa estamos, con las dificultades que obviamente tiene la realidad económica actual, pero que siempre fue, digamos, complicado el tema de la importación, digo, como para hacer algo en una escala pequeña como la que hacemos nosotros. Siempre fue difícil, ¿no?, la logística. Sobre todo, siempre digo que el mayor desafío es la logística acá, por lo menos, ¿no? Porque vivimos... Traer los componentes, digamos. Traer los componentes, fabricar las placas, juntar todas las cosas. O sea, hay cosas que se hacen acá y otras que se hacen en China porque, bueno, se fabrican allá, ¿no? Claro. Y más allá de estas dificultades más... pragmáticas y materiales y qué sé yo, ¿sentís que existe algún diferencia, digamos, una cosa muy particular en cómo se hace acá ese tipo de trabajo, ese tipo de creaciones de instrumentos electrónicos o puntualmente el trabajo que hacen ustedes con Núcleo? ¿Hay alguna lógica de laburo o algún tipo de creatividad diferencial que, no sé, el Núcleo, un Núcleo que haya en Japón, ¿entendés? Sí, entiendo. ¿Cuál sería la...? ¿Hay una identidad sí. Argentina, o porteña en este caso, no sé. A ver, yo creo que la identidad que quizás se le da acá es que Argentina es un país, o por lo menos en Buenos Aires sobre todo, pero no, creo que en Argentina en general, donde a la música y la tecnología, o al amplio mundo, digamos, del arte sonoro, y con arte sonoro me refiero a eso, a todo el espectro, ¿no? O sea, de hacer música con tecnología, con técnica, está muy difundido y está muy desarrollado acá. Entonces, hay mucha gente que sabe mucho y que lleva eso. No estoy hablando solamente de Núcleo, sino de los distintos emprendimientos que hay, digamos. Ahora hay otros chicos, como está Tercer Brazo, por ejemplo, que da talleres y también desarrolla. Está Kevin Olivella, que también desarrolla. Hay varios emprendimientos dando vuelta. Y creo que se hacen cosas novedosas que no existen en otros lugares y que es producto justamente de toda esa usina que hay acá, que pasa con la música electrónica y con los, no sé, y todo esto que tiene que ver con la música experimental electrónica y demás. Creo que para mí va más por ahí la cuestión. No tanto con la lógica de, bueno, le ponemos a un módulo el Messi, de, ¿no? El BCO Messi, sino más como con eso, como con una forma de pensar y de hacer las cosas que es muy, muy de acá, que no sabría bien cómo describirla del todo, pero como que... Y no me refiero a atarlo con alambre tampoco, ¿no? O sea, sino como muy de tratar de sortear los obstáculos, ¿viste? Que quizás en otros lugares es más fácil, pero que acá quizás esos mismos obstáculos es lo que hace también que nos las ingeniemos y que hagamos cosas muy copadas, ¿no? Claro, el tema del ingenio, uh-huh, sería. Claro. Pensaba también lo particular de acá es por ahí como la historia también, como que hay estos desarrollos y muchos incluso ya orientados a la música a principios de los 60. Por ahí no todos los países ya habían arrancado a desarrollar sintetizadores nacionales, digamos. Uh-huh. Y por ahí eso puede ser, digamos, también algo... Sí, sí, siempre fuimos vanguardia. Sí, sí, sí, sí. Tenemos de los inventos de von Reichenbach, ¿no? que todavía quedan ahí muchos en el LIPM. Siempre hubo como una... Fuimos punta de lanza, por lo menos en la región, yo creo que seguro. Mm. Cuando nosotros empezamos a hacer, no había... O sea, antes que nosotros estuvo Sebastián Cordobés haciendo algunas cosas también. Fabricaba síntesis y demás, que ahora vive en Alemania él. Pero en la región, digamos, no sé si en Brasil había algo, ponele, de gente que hacía, pero no mucho más. Ahora sí, hay en Chile, en Colombia, en Ecuador, en varios lugares que empezaron a hacer, y porque, bueno, el mercado, digamos, se fue expandiendo, ¿no? Mm. O sea, es loco porque se va como atomizando y al mismo tiempo expandiendo. Bueno, súper. Che, volviendo al disco, antes Núcleo, ¿dónde existe Núcleo? ¿Dónde, o sea, cómo la gente busca y flashea con estas cosas que están creando y consume? Bueno, en Instagram consume. Es SMNúcleo y bueno, y mi Instagram es SNTVilla, que también ahí me pueden buscar. ¿Hay una página web de Núcleo por fuera de Instagram? No todavía, pero bueno, es una de las cuentas pendientes. Bien. Y en lo más difícil de este tipo de emprendimientos es el community manager. Sí, claro. Porque más de que soldar la placa tenés que haciendo un reel. Es un horror. Yo no sé, realmente a veces veo algunas empresas que digo, ¿cómo hacen? Digamos, ¿cuántos son? Tipo, porque no sé, ¿viste? ¿Cómo? Efectivamente. Tienen que estar todo el día produciendo tipo cositas para Instagram. Sí. Y después es lo que obviamente también más te hace vender, ¿no? Pero bueno. Es medio gracioso el tema de hacer... sintetizadores analógicos o modulares, qué sé yo, y tener que igualmente lidiar obligatoriamente con el algoritmo para poder salir a flote. Sí, de eso no se escapa a nadie hoy en día. Ahí va. Javi, ¿querías volver al disco antes que escuchemos los dos últimos tracks? Sí, no sé si preguntarte o dejar el misterio de hasta qué punto vos hablabas mucho de composición, de formas de composición, cuando en todo tu discurso sobre el disco, entonces me preguntaba cuánto de esto es... si la música tiende a ser compuesta así en el sentido más tradicional, de que te sentaste, escribiste algo, después te sentaste y lo tocaste, o hay un margen de improvisación, o hay un margen de laburo de estudio o de compaginación, digamos, ahí se termina de crear. Contestá lo que quieras y lo que no quieras no contestes, porque también hay algo de la escucha que es más desprejuiciada, ¿no? No, o sea, no estaba escrito, digamos, sí estaba quizás pautado lo que te decía antes de buscar, o sea, cuáles recursos quería explorar, de decir, bueno, ok, ¿qué se puede hacer con esto? Yo probando primero, decir, ok, ¿se pueden hacer staccatos? Bueno, ok, ¿puedo hacer una obra que, bueno, se puede afinar? Sí, bueno, ¿se pueden hacer vibratos? ¿Se pueden hacer trémolos? ¿Se pueden hacer? Y en función de eso, ir pensando más o menos las distintas pautas que iba a tener cada obra. Y después simplemente tocándolo, interpretándolo en tiempo real, ir desarrollando la obra de esa manera, ¿no? O sea, cuando grababa una voz y sobre eso grababa otra voz y sobre eso grababa otra voz, si me equivocaba volvía a grabar, volvía para atrás, si sentía que le faltaba algo iba agregando. Pero eso quizás más, eso, como ese método más, no sé, de la... De estudio, más, ¿no? De más trabajo, estudio, de grabación, claro, de sí, estudio, producción. Grabación. Sí, sí, sí. Que de, sí, fue más feedback por ahí. Y de vuelta ahí. Sí, sí, fue más por ahí. Mm. Entonces... no sé, también viste, qué sé yo, muy de escuchar y de sentir, bueno, ok, acá esto le falta algo, tiene que ser más largo. No tanto pensar en la forma, sino más como sintiéndola, ¿no? Como ¿qué te pedía el tempo? Me llama la atención eso, como que la primera pieza es muy lenta, dura 14 minutos, después hay piezas que duran un minuto y medio, como que... Claro, porque había recursos que capaz que me daba más para desarrollar, los otros que decía, claro, bueno, ok, con esto está bien, o sea, con hasta acá, por ejemplo, el que es hay uno que es de ruido en baja frecuencia, que bueno, digamos, como mi idea era como tratar de mostrar distintos colores de ese ruido, pero con eso estaba, viste, no era necesario quizás expandirlo mucho más. Claro. Es en un punto bastante racional el disco en sí, ¿no? O sea, como... Uh-huh. Como bueno, metódico. O sea, como un estudio, claro, como decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Y está esto, esto y esto y esto. Una cosa que no, quizás no avisé antes de escucharlo, es que, bueno, tiene una parte que puede ser considerada elitista, pero que requiere de buenos monitores o de auriculares para escucharlo, porque, bueno, maneja un rango de frecuencias también muy amplio. Bueno, también de intensidades, ¿no? Como que también hay que, claro, saber que, claro, claro, si estás esperando poner algo que vaya a atravesar el ruido de... estar en el 118, probablemente, claro, escuches una parte nomás. Claro, tal cual. Pero bueno, ese es un álbum en un sentido más clásico por ahí. Sí, sí, sí, sí. Y nada, mi obra favorita justamente está al final, así que la vamos a escuchar como última de todas, ¿no? O sea, porque lo vimos escuchando en orden. Que es justamente Nocturno y que es eso, como una pieza un poco inspirada en las formas musicales creadas para la noche. Bien. Bueno, podemos dar paso a escuchar las dos últimas piezas. Se llama Búsquedas Parciales, la que vamos a escuchar ahora, la pieza número 7, y después la pieza número 8, Nocturno. Y con eso estaremos cerrando este discazo. Este segundo discazo para continuar este comienzo del año en marzo. Y bueno, agradecemos a todos quienes se quedaron a escuchar el programa y disfrutar estas piezas basadas en tonos puros, simples. Así que bueno, sí. Gracias, Santiago. Gracias a ustedes. Sí, gracias, Santi. Y cuando quieras, estás invitado a traer el aparato y tocar en vivo. De una, dale. Salas. Sí, sí, sí. O sea, me encantaría en algún momento hacer una... Tenemos parlante una de baja frecuencia. ...en vivo y poder interpretar alguna de estas obras. Sería y nada, increíble. Gracias por hacer esto. La verdad que es una masa lo que hacen... de difundir este tipo de cosas, este tipo de trabajos. Es también una de las cosas que únicas, ¿no? que pasan acá en Buenos Aires, y está genial que hagan este tipo de cosas y gracias por invitarme, obviamente, ¿no? O sea, que con toda la buena onda me escribieron. Javi me tiró muy buena onda cuando saqué el disco, me escribió, me dijo, lo escuché varias veces, nada, re buena onda. Bueno, gracias. El disco va a quedar circulando en Radio Caso este mes y también la posteridad. Y en paralelo, si alguien quiere sentarse a su tiempo a escucharlo, ¿dónde lo puede encontrar? En SoundCloud está subido y lo tengo también en YouTube. Tengo un canal de YouTube que, si les interesa, en ese canal, bueno, subí un video con el disco entero, pero previo a eso subí un video donde de alguna manera lo explora el aparato, lo abro, lo desarmo, explico un poco cómo está construido, explico un poco qué hacer si uno se adquiere uno de estos aparatos que, bueno, por lo general son, son antiguos y que tienen cosas para arreglarle y repararle porque los componentes electrónicos se van como deteriorando y, bueno, saber cómo más o menos encararlo. O sea, eras bueno en crear contenido, contenido para redes al final. Entonces, ¿cuál es tu usuario y todo eso? En YouTube, el canal es Santiago Villa, así que lo encuentran. Que son, en realidad también subo videos. Bueno, fue un canal que inauguré un poco por la pandemia cuando para las clases y que muchos de los contenidos de las clases los subí ahí y que me pareció una buena forma de difundir cosas y eso. Y la verdad que está bueno. Y es un video que van a poder ver un poco eso, como más de la técnica y la tecnología del aparato, y después está el disco subido también para escucharlo por ahí. Y el jueves que viene a las 12 del mediodía la repetición de todo lo que charlamos hoy, por si alguien llegó tarde, se perdió algo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Esto fue Discaso. Discaso. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.